esta cama como despertar. Enfermo de soledad, digo gritar dentro de mí, mientras sigo sin poder dormir. Tengo tan poco tiempo, tanto dentro, tanto frío y tanto miedo, no puedo. Quisiera dormir en silencio y que luego al despertar se pudiera abrir el sol, sentir el resplandor, volar hacia la luz y entregar mi corazón. Quisiera verte, amor, sentir tu resplandor, pero sigo sin saber cómo calmar esta sed y saltar de este tren. Hoy siento la nada en mí, el cielo gris, calma total. Lágrimas por la ciudad. Enfermo de atardecer, voy a morir en este hotel. Voy corriendo sin saber por qué. Caigo al suelo entre la lluvia y me levanto otra vez. Saltar.